y es por eso que me enorgullezco de presentar la siguiente canción. Vamos a escuchar Laila, de Eric Clapton, esta vez en una versión que de seguro les va a gustar tanto como a mí. Got me on my knees, venga a vivir. Se da la noche misma de vivir. Make the best of the situation. Or I finally go with me. Please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain. Y tienen alguna sugerencia o quieren escuchar alguna canción en especial, pueden escribir a nuestro Twitter, @jazzylunaradio. Estaremos gustosos de complacerlos. Y ahora, vamos con una banda que ha dado mucho de qué hablar. Pues si de rebelde se trata y les gusta la denuncia social, no pueden dejar de escuchar a Jazz Against the Machine. Esto es Bomb Track. temática del programa, les quiero presentar ahora una propuesta de una banda muy particular. ¿Les suena Jazzalica? Suena Metallica, ¿no? Pero no, no es una copia barata. Es una banda estadounidense que convierte las canciones de la conocida banda en jazz. ¿Se lo imaginan? Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, escuchémosla. Esto es Enter Sandman. Tonight. momento de dar paso al talento ecuatoriano. Ahora se viene el ensamble de jazz de la Universidad San Francisco de Quito.

Y bueno amigos, va llegando el momento de despedirnos, pero antes, disfrutemos de más talento ecuatoriano. Aquí está, solo en Jazz y Luna, Jazz on the Roots, con Blancazo. Espero que lo disfruten. Thank you. que lo mejor llega al final, y yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso ahora los dejo con Sade, una de las voces más privilegiadas que he tenido el placer de escuchar. Disfrutemos de Smooth Operator. No olviden sintonizarnos. Mañana en Jazz y Luna les acompañará Daniel Ábalos. Muy buenas noches.